Hola, ¿qué tal? Voy a cantar una canción que ya llevo mucho tiempo ensayando, porque yo voy a hacer la música y voy a cantar a la vez también. Y es algo muy difícil, pero al que guste, lo puedo enseñar. Y es algo muy difícil, pero al que guste, lo puedo enseñar. No cobro, yo no cobro. Y dice así. Y ya llevo mucho tiempo ensayando, porque yo voy a hacer la música y voy a cantar a la vez también. Porque yo voy a hacer la música y voy a cantar a la vez también. Voy a cantar una canción que ya llevo mucho tiempo ensayando, porque yo voy a hacer la música y voy a cantar a la vez también. city bling bling, bling bling, bling bling. Every time I come around your city bling bling, bling bling, bling bling. Come around your city, bling, bling. Get down. Let me see you get down. Let me see you get down. Let me see DJ Oscana, mixant live. I wanna rock right now. Trying to best, wanna guess how we're gonna do stress. I'm a mess, you're my guest. Do you wanna be undressed? I'm a mess. Imagínate tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Shilada wo hitikada hoyate nagetankada tankashilada hakisitada hoyate we are wakana ne hipi we are nakasajina hoyate hey hey hey hey hey hey hey hey

Got all eyes on you, no matter where you are. if we get a little closer. You rock it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. Cause you got all eyes on you no matter where you are. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. Cause you got all that you need, no matter where you are. Get your hands up.